Anda tras nosotros, en el barrio somos intocables, nadie nos reta, nadie da detalle. Somos de las primeras planas, los mejores clientes, bienvenidos aquí. Somos los dueños de esta ciudad, hemos venido a imponer nuestra ley, no nos importa qué pase después, solo vivimos y nunca temer. Policía anda tras nosotros, en el barrio somos intocables, nadie nos reta, nadie da detalle. Somos los dueños.